Brasesco, él es el apoderado legal de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares. Carlos, ¿nos escuchás bien? Perfectamente. Bueno, buenas tardes. Carlos, bueno, en el día de hoy el objetivo de esta entrevista es conocer un poquito más en profundidad lo que ha sido la paritaria en el día anteayer, ¿no? Fue la sí, anteayer, porque, bueno, después de esta ley que se promulga en abril de 2013, sí, con respecto a las empleadas domésticas, la primer paritaria. Bueno, contanos algo de eso, porque realmente es algo que celebramos y pusimos mucho énfasis en estos días. Sí, sí, la verdad que es un hecho histórico y, lógicamente, es la primera vez que los trabajadores pueden participar en la fijación, discusión de sus salarios, de sus remuneraciones, claro, ¿no? Bueno, la paritaria, se produce a raíz de un artículo precisamente de la ley 26.844, que es el artículo 62, que forma, sí, una comisión. Esa comisión es una comisión tripartita, tipo negociaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, participa, sí, el Estado, uh-huh, en este caso formado por el Ministerio de Trabajo, que la preside a la comisión, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, uh-huh, y tiene a su vez entidades de empleadores y de empleados. Sí, estamos hablando... La de empleados son los sindicatos. Claro. De los empleadores participó el SACRA, puntualmente, que es el sindicato de amas de casa, que es una asociación civil por un lado. Bien. Y el EMTRACAP, que es una entidad de trabajadores, de empleadores de casas particulares, formada por profesionales. Bien, bien. Ambas entidades patronales citadas o convocadas por el Ministerio de Trabajo a esa reunión, ¿no? Las reuniones, se hicieron cuatro reuniones, todas durante el pasado mes de septiembre, la primera el primero de septiembre, y después la última fue, como bien dijiste vos, el martes pasado, que donde se cerró, digamos, el acuerdo, en la cuarta. Nosotros, UPAC, el gremio del cual yo soy apoderado, sí, que represento, sí, y que aparte tiene la única obra social de la actividad en la Argentina, que es OSPAC, planteó en el seno de la Comisión de Trabajo de los Trabajadores, llevó una propuesta de pedir un 35%, uh-huh, consistente en un 25% para el año 2000, este año 2015, el cuatrimestre, ¿no?, septiembre, diciembre, sí, de este año, sí, y un 10% más a partir de enero. Sí. Esa fue la propuesta que se volcó a la comisión. Se quedaron en estudiarla, se hizo una reunión la semana anterior en la semana del 21 de septiembre concretamente, y bueno, en la del 28 se llegó a un cierre, digamos, con una contrapropuesta y una forma de que es lo que se acordó finalmente como acuerdo salarial, sí, a raíz de que el Estado hizo una exhortación, hizo una intermediación por un lado, más lo que contraofertó, digamos, la parte de los empleadores. Y en definitiva se arribó a un 28%. Uh-huh. El 28% no es lineal, porque hay un 21% que se da retroactivo a partir del 1 de septiembre, bien, a partir del mes pasado, que regiría para el trimestre septiembre, octubre y noviembre, y después se agrega un 7% más a partir del 1 de diciembre, claro, bien, no acumulativo. Y lo que tiene de interesante esto es que, si bien el porcentual fue inferior, nos dieron ese 7% con un mes de anticipación a lo que se había pedido, lo cual lo torna computable para aguinaldo y vacaciones, lo cual no es un dato menor, porque es un valor agregado a los bolsillos. Claro, sí, por supuesto, se entiende. Es decir, que más o menos la aprieta síntesis de la sí, situación. Sí, bien. Es decir, Carlos, que por lo menos desde la organización que comandás, están conformes con el acuerdo al que se llegó. Sí, estamos. A ver, uno siempre aspira a más. Uno siempre aspira a más, sí, por supuesto. Uno siempre quiere. Lo que pasa es que, como lo dije ya en otros medios, sí. Y para hacerme eco de un dicho popular, a veces no hay que. Sobre todo en una primer reunión y en una primera plenaria como esta, tirar de la soga también te podés quedar con la soga en la mano, ¿no? Es decir, está hablando mal y pronto. Sí, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. Ahora, y si me permitís, te digo algo más que también evaluamos, que la pauta salarial del gobierno está en derredor a eso. Claro, hay gremios como la UOM, por ejemplo, que cerró en el 27.8, para dar un ejemplo. Y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que tuvieron, los que pagan son todos gente que trabaja también y que también está sujeto a convenciones colectivas y aumento. Entonces, lógicamente, no escapan a esta media de lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que está buenísimo lo que decís, Carlos, porque el hecho de que ustedes entren en esa media, ¿sí? Recordemos el sector doméstico, uno de los más vapuleados a lo largo de la historia. Entonces, no solamente en el 2013 se toma la decisión, se manda el proyecto de ley, se aprueba, sino que, porque uno tranquilamente puede hacer eso, pero después quedar en el olvido, quedar en el cajón, ¿no? Además de tomar esa decisión, se toma la decisión de igualarlo a los demás gremios. No, justamente acá, mira, yo creo que esto es lo, me has dicho una gran verdad, la cuestión inclusiva, la inclusión social, el hecho de que los trabajadores, desde que está el 21 de abril de 2013, que entró en vigencia la 26.844, que están equiparados a ser trabajadores plenos, como los de la ley de contrato de trabajo, estuvieron 60 años postergados. Claro, o sea, que lógicamente, con un decreto de la dictadura del año 56, concretamente del gobierno de facto del 56, pero después no nos olvidemos que pasaron algunos gobiernos democráticos y ninguno pujó ni sacó una ley, ¿no? Esto es un reconocimiento también que el gobierno, la presidenta que lo envió, lo empujó, lo mandó al Congreso, y a su vez el ministro de Trabajo Tomada, que hizo toda una tarea de empuje ya en la parte del Senado y del Congreso, ¿no? Bien, perfecto. O sea que esto, yo creo que es un hecho histórico muy importante, de acá en más se va a seguir dando así, y esta comisión excede no solo lo salarial, sino que también vamos a poder fijar condiciones de trabajo, se van a poder tratar casuísticas especiales. Bueno, yo creo que es un avance muy importante. Importantísimo, sí, realmente. Carlos, ya para ir finalizando, no te queremos quitar más tiempo, pero ¿podés hacer una contraposición para que, sobre todo los oyentes, también nosotros, porque vos estás bien empapado en el tema, conocer cómo era la vida, ¿sí? Cómo era el sueldo de una empleada doméstica, por ejemplo, antes de la ley y hoy en día? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Cómo se vivía? Para poder comprender más llanamente los cambios. Bueno, realmente, a ver, antes de la ley, digamos, los sueldos los fijaba el Ministerio de Trabajo, por intermedio de una comisión que tenía especialmente el Ministerio de Trabajo. O sea, era una fijación estatal, puntualmente, sin participación, por supuesto, de los gremios. Y en los últimos dos años, yo creo que se han compatibilizado bastante estas situaciones. El año pasado, digamos, a partir de septiembre del año pasado, hubo un 30% de incremento, ahora hay un 28%. O sea que yo creo que hay que reconocerlo esto como un gran avance. Claro. Hay que tener en cuenta que, está bien, hay gente que dice el valor hora que se está pagando hoy en día en la realidad. Perdón, una cosa muy importante que quiero aclarar. Sí. Lo que fijamos nosotros son los valores mínimos, es la pauta mínima. Sí, eso no se puede pagar. Se entiende. Y si alguien paga menos, el trabajador tiene un crédito que puede reclamar las diferencias. Claro, bien. O sea, bueno, y yendo a lo que estaba diciendo, no desconocemos que el valor hora que se está pagando es de 50 pesos, por ejemplo. Hoy en día, en la negociación particular que hay, que se hacen concretamente. Bueno, sí, pero digamos, eso ya queda sujeto a lo que se fijan, y hay algunos que pagan más. Pero acá, por ejemplo, en esto que estamos fijando nosotros, está muy cerca de los 50 pesos en muchos casos. Por claro. ejemplo, los cuidadores, por dar un ejemplo, de abuelos, los cuidadores de niñas, las niñeras vulgarmente denominadas así, están en 44 y 49 pesos. Claro. O sea que estamos dentro de los valores y los parámetros. Bien, bien, ¿no? Perfecto. Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica para aclararnos todo esto. Y si me permitís, quería aclarar, para que las trabajadoras lo sepan, sí. Nosotros tenemos la delegación del sindicato nuestro y de la obra social en La Plata, en la avenida 44 Norte, ajá. en el número 390, entre las calles 2 y 3. Bien, perfecto, buenísimo. Que cualquiera que necesite algo, tenemos asesoramiento jurídico, previsional, lo que necesiten, estamos a disposición. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Por favor, gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba.